En Colombia son las 12 del día, soy Lewis Acuña y en la FM cada hora esta actualización de noticias. El DANE informó que la tasa de desempleo en Colombia llegó al 21,4% en mayo, la más alta en la historia. Aproximadamente 4,9 millones de personas se quedaron sin empleo por cuenta de la pandemia. En el mundo la cifra tampoco es alentadora porque la Organización Internacional del Trabajo dio a conocer cifras también y aseguró que la pandemia ha hecho que se pierda el equivalente a 400 millones de empleos. Facebook, el gigante informático, dará prioridad a los artículos respaldados basados en información de primera mano y escritos por periodistas identificados tras los enormes problemas que ha tenido y las presiones para que combatan la desinformación y el contenido engañoso. Terminamos con deportes porque la Confederación Africana de Fútbol anunció el aplazamiento a enero de 2022 de la Copa de África de Naciones. Inicialmente estaba prevista en Camerún del 9 de enero al 6 de febrero de 2021 debido a la pandemia. Hasta aquí este servicio informativo de la FM. Manténganse actualizados siempre en www.lafm.com.co y sigan con nuestra programación habitual. Todas las noticias en la FM. La FM. RCN se identifica con la tranquilidad. Las empresas protegidas por la ARL Bolívar cuentan con QR COVID Pass para monitorear la salud de sus trabajadores y así identificar alertas y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de nuestros trabajadores y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Porque después de la tormenta viene la calma. Porque cuando más oscuro se pone, es porque va a amanecer. Porque en las crisis se conocen los verdaderos amigos. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos. Saldremos al otro lado. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 12:02 minutos, ya inicia el duelo en la FM 98.5, clásico siempre. ¡Colombia está! A pensar, a vivir. Quiero café. Paseamos, amigos. Café Águila Roja. La FM Cali 98.5 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio. En casa contigo. Es el mediodía en Colombia, hola. Ay, André Felipe, te había extrañado, ¿oís? ¿Cómo estás? Ay, Tuto, ya estaba aquí colocando el punto porque me dijeron, Tuto no viene, gana por W. ¿En serio? ¿Qué? ¿Estás colocando? ¿Esperas que algo malo me pase para no venir? No, error. Solamente dijeron que si no venía Tuto, ganaba Pipe por W, nada más. ¿En serio? No, sí, en serio. Esa es la norma. Pero Tuto, bienvenido, ¿qué más? Hiciste falta en la media mañana. Sí, ay, ya. Muchas gracias que me extrañaste, amigo. Sí, claro, obvio, cómo no, claro. Muchas gracias. Viene, feliz almuerzo para todos, felices verduras. Estoy de trasteo, amigo. Ah, con razón. Estoy de trasteo. Con ¿okay? razón. Haber dicho para que los clasiadictos y yo fuéramos a ayudarte. Sí. Yo pensé eso, pero de hecho extrañé esta mañana a las 6 de la mañana, cuando comenzó el operativo, y yo, Pipe, ¿dónde está? Pipe, ¿por qué no se ofreció? No. Dijo, allá estoy, claro. Sensei, aquí estoy, a tus órdenes, dime, ¿qué hay que hacer? Pero no, Pipe no está. Vos lo sabés, sin que necesite decírtelo, vos lo sabés. Señoras y señores, bienvenidos. Este es el duelo en la FM. Feliz almuerzo para todos. Felices verduras, feliz ejercicio físico. También bastante ejercicio físico y sol. Sol. En este, el último día del mes de junio, André Felipe González, por favor, tienes el honor de saludar al tricampeón. El tricampeón. Sí. No, pero ya Liverpool tiene más estrellas, el América también. A ver, el tricampeón, no sé. El tricampeón. Esta vocecita que te habla, ¿correcto? Ajá. Pero no importa, aquí estamos, señoras y señores. No crean que es un solo duelo por cumplir. No es por cumplir, porque los duelos de la FM son los duelos de la FM. Más claro imposible, si no, pequeños artículos. Ah, o sea, cuando yo gané con diferencia sí eran por cumplir, pero cuando vos ganas no. Ah, qué bien. No, muy no, bien. Porque ya hay un... no. Me encanta esa analogía. Andrés Felipe, me refiero a que hay, ya hay un campeón, ¿correcto? Por eso, y el mes, y el mes pasado había un campeón como cuatro fechas antes y si eran por cumplir. Ya. O sea, de nuevo la embarré, Pipe. ¿Cómo cambian las cosas en un mes? Pero bueno. De nuevo la embarré. Tuto, no. Dediquémonos a lo de nosotros. Correcto, por señoras favor. Y señores, ladies and gentlemen. Ya saben, amigo, dime el nombre del WhatsApp porque no tengo un papel acá. No me acuerdo de nada. No sé dónde están las cosas. ¿El nombre, del, ¿el nombre del WhatsApp? Sí, no, el número del WhatsApp. Ah, 314-504-9106. Espérate, yo lo apunto. 314-504-9106. Sí. 9106. No me lo puede aprender, amigo. No, Tuto, pero ya eso es facilito. Bueno, ya es tanto tiempo ya, pero 314-504-9106. Y en Instagram también pueden hacer sus votaciones si quieren que lo leamos al aire, por favor, que sea en la sección de comentarios, señoras y señores. Es el momento de votar porque hoy se enfrenta Hello contra Hello. ¿Es así? Ay, ¿en serio? ¿Hello ¿No contra Hello? ¿No es así? Sí, claro, es así. Amigos, que no tengo ni un papel acá. No, sea. Sí, es Hello contra Hello. O sea, correcto. Hello Tuto contra Hello de Pipe. Exactamente. Opción número uno, señoras y señores, si les encanta esta versión, porque nos dio por preguntarnos y cuestionarnos y decir, ¿cuál será más fuerte? ¿Hello o Hello? ¿Cierto? Sí. Y Hello se usa mucho cuando uno contesta el teléfono. Hello, Hello. ¿Correcto? Sí, correcto. No más preámbulos, señoras y señores. Aquí está la opción número uno, la opción de Tuto. Es la canción de Lionel Richie. Es la canción de los papás de Lionel Messi. Aquí está Hello. Si les gusta, voten en el 314-504-9106. Bienvenidos, amables casadictos. Aquí comienza el duelo en la FM. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. FM 98.5. I long to see the sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know. Cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Mm-hmm. Are you somewhere feeling lonely? Does someone love you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Hello, Lionel Richie, en la FM, opción número uno, la opción de Tuto, para que voten, por favor, a través del 314-504-9106, hoy en el duelo. Y en este duelo, la opción número dos le pertenece a una de las voces más hermosas que yo he escuchado en los últimos años. Definitivamente una voz que ha causado que la música tenga otro contexto y otra manera también de disfrutarla. Esta canción fue escrita por Adele y por Greg Kornstein y la escribieron en 6 meses. Tiene el mismo nombre de la primera canción. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta, André Felipe? Ay, Dios. Pues tú te preguntas, pero pues otra vez volvemos a interrumpir. Ni siquiera porque seas campeón. ¿Por qué se demoraron 6 meses, ve? Porque lo bueno no se hace tan rápido siempre. Ah, ok. Hay que trabajarlo. Gracias por la interrupción, Tuto. Muy amable. Gracias por aclararme. No, para eso estamos, con todo el gusto. Esta canción entonces se llama igual que la primera canción, pero tiene un toque mucho más nostálgico y mucho más, podemos llamarlo, ¿cómo se dice? Melancólico. Hello de Adele, la opción número 2, la opción de Pipe, para que dejes tu voto desde ya al 314-504-9106. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. Siempre. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for breaking your heart. Take you up. solamente la canción, la manera de interpretarla, la voz de Adele en esta llamada Hello, la canción, la opción número 2 o la opción de Pipe en el duelo en la FM 98.5. Que hoy se está enfrentando a la opción número 1, la opción de Tuto, la canción de Lionel Richie llamada Hello. ¿Cuál ganará en el día de hoy? Lo conoceremos en instantes. Por ahora, aquí están las votaciones de nuestros clasiadictos y clasiadictas. Los leemos y los escuchamos a través del 314-504-9106. Muy buena tarde, mi gente. Muy buena tarde. Tuto, empezamos muy bien la semana. Mi voto por Tuto, claro. Qué gran canción. Muy buena, Tuto. Buenos días, muchachos de la FM. Un saludo muy especial. Indiscutiblemente, mi voto es por Hello, de Adele. Buena esa, Pipe. Hola, amigos de la FM. Mi nombre es Brice, super claseadita. Y mi voto es por la opción 2 de Pipe, Hello, de Adele. Y pues que tengan un resto de día súper. Y chao, felices verduras para todos. Besitos. Buenos días, claseaditos. Mi voto es por Hello, de Adele. Una tremenda canción. Me gusta muchísimo. Muy buena elección. Feliz día. Gracias a nuestras clasadictas y clasadictos por comunicarse en el 314-504-9106, como lo hacen en Instagram, y allí dejan sus comentarios, es en esa sección para que los leamos. Henry Gutiérrez dice, las dos son muy buenas, pero me voy con el clásico de Lionel Richie. Eli nos dice, Hello de Adele. Sony Smith 04 dice, hola, me voy con Adele. Ervin González, mi voto es por Lionel Richie, feliz tarde para todos. Gracias, Vale Osorno dice, hello de Adele. Wilson Cortés dice, hello de Lionel Richie. Candy Shopping 82 dice, hola chicos, hoy por Adele. Dennis nos dice, hola, ¿cómo están? Voy por Lionel Richie, hello. Muy bien, Dennis D. 1111 dice, nada, las dos son super lindas, pero mi voto es por Adele. Francisco dice, mi voto es por Adele y su canción Hello. Sigan votando, por favor, 314-504-9106. Este es el duelo en la FM 98.5. ¿Quién ganará? ¿Hello? ¿O hoy gana un Hello? Ah, eso sí lo tenemos claro. Sí. ¿Cierto, Andrés sí, Felipe? Sí, eso hoy sí gana no un tiene Hello. Dudas. Hello, ok. Anuncia la voz, ¿eh? Gracias, Tutos, como siempre tan amable. Esta canción la hace Mick Love y se llama I Do Anything For Love en la FM, clásico siempre. Es que yo sé que te encanta esa canción. I would do anything for love. I'd run right into hell and back. I would do anything for love. I'll never lie to you. A fact. But I'll never forget the way you feel right now. Oh no, no way. And I would do anything for love, but I won't do that. No, I won't do that. Some days it don't come easy, and some days it don't come hard. Some days it don't come at all, and these are the days that never end. And some nights you're breathing fire, and some nights you're talking nice. Some nights you're like nothing I've ever seen before or will again. And maybe I'm crazy. Oh, it's crazy and it's true. I know you can save me, no one else can save me now but you. As long as the planets are turning, as long as the stars are burning, as long as your dreams are coming true, you better believe it, that I would do anything for love. Oh, I would do. For silence,

Si algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy en la FM en el duelo, feliz almuerzo para todos, felices verduras, feliz sol, feliz ejercicio físico. Hoy en el duelo estamos enfrentando dos canciones con el mismo título. Hello, hello. Opción número uno, Hello de Lionel Richie, o la opción de Tuto Castro. O la opción número dos, que es Hello de Adele, o la opción de Pipe. Por favor, no me enreden con sus votos y no me digan voto por Hello, porque entonces quedo igual. Entonces, o colocan Lionel Richie o Adele, o colocan Tuto o colocan Pipe. Perfecto. O la uno o la dos. Exacto. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok. Muchas gracias a todos por participar en el 314-504-9106. Escuchamos y leemos más votos de nuestros clasiadictos. Ay, muchachos, qué duelo tan hermoso. Me quedo con Lionel Richie, Hello. Me acariciaron el alma, definitivamente. Esta canción es tan hermosa y la letra súper. Me dieron en la torre. Tuto, Pipe. Buenas tardes, muchachos. Nelson Montiel. Otra vez, muy buenos sus duelos, como siempre. Muy bacanos y todo. Hoy me voy por la opción de Pipe con Adele. Bien, con sentimientos a canción, pues de Adele. Voy por Hello. Bendiciones, muchachos, que les vaya muy bien el día de hoy. Pipe Tuto, muy buenas tardes. Ernesto Espina les habla de Manzanares. La FM con sus clásicos súper, súper exitosos. Nada, esta vez yo creo que no hay nada que hacer, viejo Pipe, qué pesar. Pero me voy con Tuto. Ese tema del Lionel Richie es inmenso y nos marcó mucho en nuestras vidas cuando jóvenes. Muchas gracias. Me voy con la opción 1, Tuto. Gracias a nuestros clasiadictos Manzanares, eso es en Caldas, ¿cierto? No recuerdo bien, no. No tengo aunque como había otra canción de la Sonora Matancera, Río Manzanares. Ah, sí. Pues eso era la Sonora Matancera. Bueno. No tiene nada que ver, pero bueno. Más votos, tú. Ay, estás de mal genio, André Felipe. No, estoy leyendo. Es que a mí me toca como el pulpo, leer, sumar, editar, producir. Ah, bueno, listo, vamos bueno. Ping-pong. Ok, ¿listo? Sí, claro. Ok, comienzo yo. Saramipa, okay. 82. Hola, Adele. Efraín Salazar, hola, ¿cómo están? Súper conectado todos los días. Mi voto es por la número 2, Hello de Adele. Estefanía CM02, me voy por Adele. Joana dice, hola chicos, feliz inicio de semana. Mi voto es por ese tronco de voz espectacular de Adele. Feliz almuerzo. Café Metro Rock, Adele. Hola Tuto desde Palmira, dice Isabel, mi voto es por Hello de Lionel Richie. Candy 01749, buen día y bendiciones, mi voto es por Adele. Cari, esto se pegó en Adele, ve, espérate, yo lo hago F5. Karim, muy buenos días muchachos, feliz semana y mi voto es por Pipe y su Hello, es más linda y mucho más tierna. Ok, perfecto. También nos dice Nelson Duacarán, buenas tardes clasiadictos, mi voto es por Tuto, bendiciones. Juan Puente, el día de hoy me voy por la opción de Tuto, la opción 2, ese voto no vale porque la opción 2 es la opción de Adele. Correcto. Entonces está anulado ese voto. ¿Por qué? Porque dice voto por Tuto, la opción 2, está malo. César, ok, está mal. César dice, buenas tardes, parceros, me voy con Adele. También dice Elizabeth Serna, hello, muchachos. Aunque Adele no es tan clásica, es una hermosa canción, pero mi Lionel Richie es lo mío. Mi esposo vota por Adele. Ok, perfecto. Pero no está la voz del esposo. No, solamente cuenta el voto de Elizabeth Serna. 12 del día, 31 minutos. ¿Quién ganará hoy? Hello 1, la de Lionel Richie, o Hello 2, la de Adele, la de Pipe o la de Tuto. Eso lo sabremos en instantes aquí en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Swimming in your water. 98.5. Canción de Zoe con Enrique Bunbury aquí en la FM 98.5. Es el mediodía, es el duelo en la FM 98.5. Sigan votando, por favor, a través del 314-504-9106. Allí tenemos las votaciones y también en Instagram, en la sección de comentarios, si quieren que leamos el comentario al aire, que hay más. Votación de clase adictas y clase adictos en el 314-504-9106. Los leemos y los escuchamos. Hola, chicos. Yo por aquí, como siempre, pegadísima de ustedes. Uy, por favor, qué duelo. Lionel, indiscutiblemente, es muy bueno, pero Uf, es que la interpretación de Adele es estupenda. Así que mi voto va por Hello de Adele. Buenas tardes. Es bien difícil porque ambas son buenísimas. Pero la primera es lo máximo. Hey, la FM, el voto ya está complicado. Pese a que sea ochentero, me quedé con Hello de Adele. La mejor es... Hello, hello, hello, la FM, hello Tuto, hello Pipe, hello Clasiadito. Bueno, les cuento, hello Tuto, te pasaste el vestido de mi My House. O sea que mi voto es para ti, Tuto, por ser mi nuevo vecino y porque Riona Richie es Riona Richie. Hello, mi voto es para Tuto. Ay, que Tuto cuando te vi, chao. No has contado con tu astucia, Tuto. Ay, no, yo no sabía, ve. O sea, uno se pasa, pero uno no elige los vecinos, ¿oís? Ah, bueno. ¿Ves? Bueno. ¿Cómo le habrá ido a ella con sus ahijados? Creo que bien. Tenía bien. Tres, ¿no? Sí, claro. Tres ahijadas, sí. Bien, sigamos con más votaciones. Liliana María Belalcázar dice, me gustan las dos opciones, pero me voy con Adele, porque yo canto muy parecido a ella, aunque no me creen, bendecido día. ¡Ay, Liliana! Nosotros te creemos. Mándanos un pasito de una canción, claro, algún día, ¿ve? Que la mande. ¿Cierto, Pipe? Obvio. Claro, anímate. Angie Lenit Sánchez dice Adele, lógicamente. Luife M12 dice, mi voto es por Tuto. Francisco Sánchez, hola, ¿qué tal? Mi voto va por Lionel Richie. Mirta Cecilia Peria Barwen. Uy, amigo, de como 50 letras en la cuenta. Hola, feliz día, Pipe y Tuto. Hoy sí, para mí está muy difícil. Me encanta Lionel Richie, pero mi voto es por Pipe, de la canción de Adele. Es súper feliz tarde, bendiciones para todos. Gracias. Viviana dice, hola, familia Clasiadictos, Tuto, Pipe, un abrazo de oso. Mi voto por Adele, no es muy clásica, pero tremenda voz, se les quiere. Luz Janet 22 dice, mi voto es por Tuto. Alejandro dice, mi voto es por Adele. Continúa tú. Tatiana dice, mi voto es por Adele. Esta semana ganamos, Pipe. También Cate Díaz dice Adele, Juan Puente Adele. Y Mauricio, buenas tardes, clase adicto. Definitivamente mi voto es por la actual chica fit, Adele. Hello, preciosa voz, hermosa mujer. Gracias, Mauricio. 12 del día, 42 minutos. Sigan votando, por favor. Queda poco tiempo. En instantes sabremos quién gana. Hello 1, Lionel Richie, o Hello 2. La Hello 2 es la de Adele. La de Pipe. Correcto, muy bien, correcto. Aquí está precisamente Blondie con Call Me en la FM 98.5. Esto es El Duelo. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. Level 42 con Lessons in Love en la FM 98.5. Hoy estamos enfrentando Hello, número uno del año. Lionel Richie se enfrenta a Hello, número dos de Adele o la canción de Pipe. Y la primera, la canción de Tuto. ¿Quién ganará en el día de hoy? Continuamos oyendo las últimas voces y leyendo los últimos votos a través del 314-504-9106. Así, Pipe González. Perfectos, buenas tardes, muy buen duelo, pero mi voto es por Adele. Hello, de Adele. Buenas tardes, mi voto es por la número uno de Lionel Richie. Es muy espectacular, gracias. Bueno, muchachos, excelente canciones. Las dos son muy buenas, pero no, yo me voy con Lionel Richie. Gracias. No, vámonos con el clásico de Lionel Richie, Hello, el mejor. Acordémonos de esos bellos tiempos. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nosotros vamos por Hello Adele. Mi hija Valerie y yo votamos por Hello de Adele. Felices verduras, muchachos, que estén muy bien. Muy buenas tardes, clasiadictos. Volver a la vida. Hacía rato no lo escuchaba, estaba por ahí en otro ladito haciendo otra vuelta. Y vuelvo otra vez, iniciando semana, escuchando los clasiadictos. La 98.5, la mejor. La emisora que no debe pasar de moda y siempre va a estar en un futuro. Gracias a André Felipe y a Tuto, que son los que pilotean ese avión. Que el Señor me los bendiga. Y mi voto hoy por Tuto. Tuto, esa canción es muy, muy buena. Bueno, feliz tarde y que el Señor me los bendiga siempre. Gracias, igualmente para ti, gracias por esos buenos deseos a nuestro clasedicto y a Valerie, la joven ahí con la mamá, ¿cierto? También. Sí, claro. Y las dos, se escucharon las dos voces ahí, por eso no hubo el fantástico sonido de... ¿Correcto? Ah, claro, saben que cuando votan por un solo mensaje, tienen que escucharse varias personas y van a hacer varios votos. Últimos mensajes, Pito, porque ya es hora de tabular, si no estoy mal. Sí, exacto, Germán Avendaño. Sí. Germán Avendaño dice opción 2, Andrés también nos estaba regalando su voto y nos decía a mí, mi mamá se va por la número 1, super oyente fiel de ustedes. Yo me llamo Andrés y mi mamá se llama Luz Marina. Iván Motato, Hello de Adele. También nos dice por acá, buenas tardes, me encanta Adele, mi voto es por Lionel Richie, excelente canción. Y finalmente Andreita Montes dice, soy nueva clase adicta, los escucho desde que iniciaron, me fascina toda la programación que colocan 24/7 con ustedes. Mil felicidades y mi voto es por Tuto. Andreita, démosle la bienvenida, ¿eh? ¿Cierto? Porque no le hemos dado la bienvenida, ¿verdad? Claro, no. Apenas nos escribe ahora. Ok, señoras y señores, ladies and gentlemen, es el momento de conocer el resultado del duelo de día de hoy. Mientras Andrés Felipe González continúa haciendo lo que es la tabulación de las votaciones en el día de hoy en los distintos medios. A través de Instagram tuvimos votaciones a través del 314-504-9106. Les recuerdo que ahorita a la una viene de música ligera con Pipe González. 50 minutos de música rock en español. A las 2 de la tarde, la rocola con Alexa. Y a las 3 de la tarde tendremos, como es habitual, Back to School con muchos test. El resultado. Ay, entonces. Ay, porque se ríe, ¿eh? De no. Los test. Si están de moda los test. O no están de moda los test. Claro, Bien, pequeños saltamontes. Antes de dar, no hemos dado la recomendación, amigo. ¿Cuál, Tuto? Recordad que se aleja a la calle y todo ese cuento, acordarte la mascarilla. Hasta la vista, baby. Correcto, ahora sí, votaciones, señoras y señores, en el duelo del día de hoy. Bueno, entonces, con un total de 160 votos de nuestros clasiadictos. La cantidad de votos de... Sí. Mm-hmm. Bueno, esto queda de la siguiente manera. El último duelo de este mes. Sí. Porque mañana estaremos iniciando nuevo mes, estaremos correcto. Iniciando nuevos sí. enfrentamientos. Correcto. Ay, amigo, lo de mañana. Brutal. Brutal. Pero bueno. Amigo. Los Hello, la batalla de los Hello. El Hello de Lionel Richie. Uh-huh. 59 votos. Sí. El Hello de Adele. 101 votos. Ay, amigo, me ganaste. Felicitaciones, André Felipe. Aplausos, ve. Gracias. Bien, Andrés, gracias. Ay, no, te mereces este. Gracias. Pipe, muchas gracias. Gracias, Tuto. No gané yo. Ganaron nuestros clasiadictos con sus votos y con sus gustos también. Exactamente. En instantes vienes tú con lo que es de música ligera aquí en la FM 98.5. Recuerden, si van a salir, ojalá no logren salir, pero si van a salir, por favor, usen el tapabocas. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, amigos clasiadictos. Tuto, cuidado que de pronto en estos días te tocan a pedirte una tacita de café, ¿no? O de azúcar, no sal. Nosotros. A la madrina. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Agua Cristal, piensa en tu bienestar y el de tu bolsillo. Por eso Cristal 600 mililitros baja su precio a 1,000 pesos. Más vida al mejor precio, solo 1,000 pesos. Agua Cristal, el agua de vida. Cristal, el agua de vida.